años de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Cosas no son tal como las vemos. Las cosas son tal como somos. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. Necesito algo imposible. ¿Le resulta familiar la frase «un hombre puede ir más allá de su alcance»? Es falso. El alcance va más allá de su valor. La sociedad solo tolera los cambios de uno en uno. La primera vez que quise cambiar el mundo, me llamaron visionario. La segunda vez, me pidieron educadamente que me jubilara. Ahora estoy disfrutando de mi jubilación. Minuto uno de un programa en este viernes especial en el que una frase justo al comienzo de nuestra sintonía se convierte en el mejor titular posible para describir el programa que esta noche venimos a proponeros. Las cosas no son tal como las vemos, las cosas son tal como son. Y es que muy probablemente esta noche tú y yo juntos nos demos cuenta de que en muchos terrenos de la propia vida estamos equivocados, que no tenemos la respuesta. Y en donde, por supuesto, nada es lo que parece, y más, en una noche de tormentas en toda España. Y es que todo tiene una doble lectura. Incluso estas músicas tubulares del maestro Mike Goldfield, las cuales representan, por siempre, el vanguardismo de la tecnología digital, y por qué no decirlo, también la bandera eterna del misterio, en aquella secuencia cinematográfica imborrable en nuestra retina. Ahora, en este momento, quiero pediros toda vuestra atención para que nos imaginemos a un anciano tumbado agonizante en la habitación de un hotel de tercera en Nueva York. Su mirada se apagaba por instantes mientras mira con el último atisbo de vida las palomas que revolotean allá, en aquella ventana. En su mente se funde la imagen de un mundo del futuro, un mundo repleto de avances, de logros que él mismo había inventado. Un mundo conectado, por ejemplo, con wifi mundial, por la energía eléctrica que no necesitaba cables, por robots teledirigidos a distancia, por aviones que podían despegar verticalmente y, por qué no decirlo, con la sombra siniestra de un rayo poderoso que él mismo llamó el rayo de la muerte. Aquel hombre moría pobre, moría solo y sobre todo moría olvidado, rodeado por aquellas palomas a las que él tanto amaba. Fue el mayor visionario de toda la historia, pero fue también injustamente olvidado. Desterrado prácticamente de los libros de historia, desterrado esta noche también de nuestra propia conciencia. Os propongo un experimento para que os deis cuenta de que este programa no está hecho al azar. Preguntar a vuestros amigos esta semana si les suena quién fue el inventor de la bombilla. Estoy convencido de que en menos de un segundo todos, la mayoría, os dirá Edison. ¿O por qué no decirlo? Preguntarle si os suenan, si les suenan, ¿no?, los nombres de Copérnico, Galileo, Newton y, por qué no decir, también el desaparecido Steve Jobs. Estoy convencido que a todos les sonará por doquier. Pero ahora yo os pregunto que sigamos con este experimento. Vamos a sacar esa carta que provoca la trampa. Yo os pregunto y preguntar, ¿a quién le debemos la electricidad de nuestras casas? ¿El radiocontrol? ¿El microondas? ¿El radar? ¿Los fundamentos de la televisión? ¿El motor polifásico? ¿El sistema de despegue vertical? Todo eso. Y por cierto, un sutil detalle. Adivinad quién fue el verdadero inventor de la radio. Esta radio que esta noche a nosotros nos conecta. Seguro que muchos, al igual que yo, pero no supisteis dar la respuesta de forma automática. Ese es el enigma. ¿Por qué? ¿Por qué aquel hombre fue olvidado? Su nombre era Nikola Tesla. Y esta noche, entre mil asuntos, abrimos este expediente para saber más sobre ese genio olvidado. Por cierto, esta noche en el estudio, una vez más, no hay palabras para deciros lo que sentimos al ver el número de miles de personas que nos han seguido en una sola semana. De corazón os merecéis todos los esfuerzos por hacer la mejor radio de altura aquí en La Otra Mirada. Saludos también esta noche especial en la que nos llenamos de honor a todos los oyentes que se suman desde Ávila. Jesús Hernández esta noche nos traerá a este programa una historia alucinante de máximo interés llamada Hitler y la lanza de Longinos. Atentos porque tenemos sorprendentes y reveladores detalles que poner sobre el tapete. Y en este estudio también se encuentra Zacarías de la Rosa, director de la película La Luz Mafasca, que se ha estrenado esta semana y que nuestro amigo Zacarías ha querido presentar aquí esta noche en La Otra Mirada. Todo está a punto a bordo de este viejo y hermoso galeón. Mi nombre es Alejandro Sánchez y comenzamos esta noche de radio. Sed todos bienvenidos. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? De febrero de 1899. Hoy por fin un gran avance. Tesla ha accedido a verme. Es totalmente seguro. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Esta noche nos acompaña alguien que sabe mucho sobre la figura del genio, como es Miguel Ángel Delgado, autor de Yo y la Energía. Desde la capital de España, Miguel Ángel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches, gracias. Un placer recibirte, siendo tú un periodista de altura y alguien que sabe mucho acerca de Tesla. Mira, Miguel, la primera reflexión que te hago esta noche, ¿qué de justicia es cuando, si salimos a la calle y preguntamos, oye, ¿quién inventó la radio? El 99% de los amigos que le vayamos a hacer esta pregunta nos diría Marconi. Qué triste desgracia y qué justicia al medio el estar esta noche utilizando la radio precisamente para hablar de su autor, Nikola Tesla. Es romántico, por lo menos, el término, ¿eh? Sí, y la verdad es que lo que dices es una de las cosas quizá más sorprendentes cuando uno se acerca a su figura, porque es el hecho de que cuando primero oyes hablar de él, que siempre es de una manera indirecta o porque por alguna curiosidad o porque aparece en alguna película o algún libro como personaje y empiezas a conocerle y te das cuenta de que es uno de los inventores más importantes, desde luego, de los últimos 200 años. Yo, vamos, creo que eso no cabe ninguna duda, porque como bien dices, no solamente la radio, sino que nada de lo que hacemos desde que nos despertamos y desde que encendemos la luz podríamos hacerlo, porque fueron sus inventos los que permitieron la generación y distribución de electricidad para alimentar las ciudades, alimentar nuestra civilización tecnológica. ¿Cómo puede haber sido tan desconocido? Porque además lo curioso no es que solamente, pues bueno, los que no tenemos una formación estrictamente tecnológica o científica no le conozcamos, es que los estudiantes de ingeniería salen de las escuelas conociendo toda su tecnología, conociendo todos sus inventos, pero desconociéndole totalmente a él, no saben ni siquiera de su existencia. Es una de las cosas más fascinantes con las que uno se encuentra cuando se aproxima a su figura, desde luego. Mira, Miguel, yo eso lo relaciono más con un propio misterio dentro de la historia, ¿no? Alguien que ha sido disimulado, engullido, y habrá algunas razones en las cuales esta noche vamos a intentar el porqué. Miren, amigos, si os hablo del wifi mundial, o de los rayos X, o de la robótica, o del altavoz, o del principio del despegue vertical de los aviones, de todo eso, incluso, por decirlo, lo primero, el primer bastión, la luz eléctrica que tenemos nosotros en nuestra casa, es gracias a ese personaje invisible y olvidado de la historia, llamado Nikola Tesla. Sería como salir a la calle y preguntar, ¿sabes quién es Copérnico, Newton o Da Vinci? Y no supiera nadie de quién estamos hablando. Es que el peso es increíble. Mira, vamos a hablar un poquito sobre él. Hablemos de su nacimiento, Miguel. Mira, fue un niño raro. Decías que con su gato experimentaba el concepto de la electricidad. Nació en 1856. Descríbenos un poco de dónde viene Tesla. Pues Nikola Tesla nace en una pequeña aldea de lo que hoy es Croacia, pero que es la zona serbia, la Krajina, en lo que todavía por entonces era el Imperio Austrohúngaro. Bosnia era una provincia pues en el límite del imperio. Era un pueblo en una zona montañosa en la que literalmente los lobos bajaban a las puertas de las casas, es decir, en una zona rural totalmente alejada de nada que fuera tecnología, y en un entorno en el que, desde luego, lo sorprendente es que un niño como él se empezara a interesar por fenómenos científicos y tecnológicos. Él era hijo de un sacerdote ortodoxo que tenía la parroquia en Smilja, como se llamaba el pueblo, cerca de Gospić, y de una madre analfabeta que, eso sí, tenía mucha destreza para fabricar aparatos y dispositivos que le ayudaban en las tareas de la casa. De hecho, Tesla siempre se ha reconocido como un heredero de esas dotes de su madre. Él tuvo una infancia bastante feliz en los primeros años. Él cuenta que la primera vez que tiene una sensación de descubrir que la electricidad es durante una tormenta, cuando, como bien dices, acariciando el pelaje de su gato, que estaban refugiados en casa, pues por la electricidad estática, empieza a chisporrotear el pelo, y él pregunta a su padre, con 3 o 4 años, ¿qué era eso? Y su padre le dice que la electricidad. Entonces es la primera vez que oye esa palabra y se queda fascinado. La electricidad empieza a ser una obsesión en toda su vida. Una infancia feliz, rodeado de animales, con los que él disfruta muchísimo de la naturaleza, pero que se trunca cuando él tiene 6 años y su hermano mayor se mata en un accidente de caballo. Era su único hermano varón, era el primogénito, el preferido de sus padres, y él entra en una especie de soledad y para huir de ella empiezan pues a crearse todo un mundo paralelo. Él empieza a imaginarse que sale del pueblo, que conoce a gente, etcétera, y ahí es donde empieza a desarrollarse algunas de las manías o de las características muy curiosas de su personalidad, porque él mismo dice que llegaba a imaginarse ciudades o pueblos a los que llegaba y conocía gente que estaba, no solamente estaban en su cabeza, sino que él llegaba a perder un poco la noción de que era real y que estaba en su cabeza. Eso es algo que representó la cara y la cruz durante gran parte de su vida. A mí me gusta mucho cuando dibujas el personaje de Tesla, porque estamos hablando de alguien que se ve truncado, ¿no? Por una mala experiencia, la muerte de su hermano mayor, y que de alguna manera se queda absorto en una soledad en mitad de, esa estepa, ¿no? En mitad de Esmiria, junto a ese contacto con la propia naturaleza, donde tú decías en una de las intervenciones que tuve la suerte de ver en Granada, decía que en ese mundo interiorista llegaba a ver luces luminosas en su cabeza. Algo había permutado, algo había cambiado dentro de la cabeza de Tesla. En muchas ocasiones esos genios han rozado, bueno, pues problemas de carácter mental, pero que han sido sin duda alguna el detonante o la espoleta de que algo en el fondo de sus conexiones neuronales apareciese de alguna manera una magia increíble. Una magia que lo arrastraría de forma obsesiva, como estamos diciendo, a alguien que necesitaba inventar, necesitaba conocer y llevar la ciencia mucho más allá. Él se da cuenta, Miguel, que en Europa tiene pocas cosas que hacer. Él trabaja en uno de los de las compañías, de los laboratorios que tiene Edison en París. Y un día, un buen día, justo con 24 años, él sabe que se tiene que marchar a los Estados Unidos y topa allí con un personaje muy conocido por todos, Edison, su bombilla, al que se le ha atribuido indirectamente todo el mérito de Tesla a través de su electricidad. Edison fue un auténtico tirano con Tesla, ¿verdad, Miguel? Sí. Bueno, antes sí que me gustaría decir que Tesla, efectivamente, tal y como dices, desarrolla una capacidad mental en la que él diseña, piensa sus máquinas y sus dispositivos antes de llevarlos a la práctica y los prueba en su cabeza, literalmente. Sería lo más parecido a una simulación por ordenador. Él lo hace en su cabeza y él había tenido durante su un paso previo antes de llegar a París por Budapest, se le había aparecido la imagen del motor eléctrico de inducción polifásico, que suena una cosa muy, muy difícil, muy rara, pero para que nos hagamos una idea, es el motor eléctrico con el que hoy en día, con muy pocas variaciones, siguen funcionando la mayor parte de los aparatos eléctricos que utilizamos. Es decir, es una invención, una intuición genial en la que sale a ver la forma de aprovechar la corriente alterna para lanzar de manera definitiva el aprovechamiento de la electricidad y que se convierta en algo rentable y algo de lo que se puede sacar un provecho. Él se obsesiona con sacar eso adelante, está convencido de que esa idea va a revolucionar el mundo y en Europa no consigue que le haga caso a nadie y siempre tiene la esperanza de que Edison, el gran Edison, del que ha leído historias desde que era un adolescente y que todo el mundo tiene por el gran inventor que está revolucionando el mundo, si él llega a Nueva York y llega a trabajar con él, él iba a entender la importancia de su invento y le iba a apoyar. Así es como él termina trabajando para Edison, efectivamente, en su taller, en su laboratorio en Nueva York, pero hay un problema de base. Aparte de un problema de egos, Edison tenía un grandísimo ego, Tesla no lo tenía pequeño, aunque en ese momento era todavía un desconocido frente a la gran figura internacional que era Edison. Era que Edison había apostado por la corriente continua como forma de electrificar y de transmitir la electricidad. La corriente continua no sirve para, por ejemplo, electrificar una ciudad o para enviar grandes cantidades de energía desde los generadores o, por ejemplo, una central hidroeléctrica a mucha distancia, porque necesitan estaciones cada muy poco tiempo. Por ejemplo, una ciudad cada dos o tres manzanas necesitarían una estación para reforzar y volver a lanzar la electricidad. Tesla, todo su sistema de generación, distribución de electricidad, descansa en la corriente alterna, que es lo que permite, pues, eso que vemos en los campos, esas torres de alta tensión que están llevando la electricidad, que puede estar generada incluso a miles de kilómetros de donde va a ser consumida esa electricidad. Eso es tecnología tesliana. Pero Edison había hecho toda su apuesta y había invertido todo su dinero en la corriente continua y no estaba dispuesto a que un desconocido joven llegado de Europa le echara por tierra esa idea. Y lucha totalmente contra ello. De todas maneras, Tesla piensa que si logra ganarse su confianza será más proclive a apoyar sus ideas, se mata a trabajar en el laboratorio. Según Tesla, Edison le promete $50,000 si logra introducir unas mejoras en unos generadores que tiene de corriente continua. Tesla lo cumple y cuando va a pedir el dinero, que él piensa que además, bueno, si Edison no me hace caso, con $50,000 podré lanzar mi idea por mi cuenta, se encuentra con que Edison no le paga y le dice que todo era una broma y que mejor se vaya acostumbrando al humor americano. Así que pocos meses después de haber llegado a Nueva York y de haber empezado a trabajar para Edison, Tesla se va de la empresa e intenta un poco buscarse el camino por sí mismo, algo que va a ser muy difícil. Mira, Miguel, a mí me gustaría, yo no quiero demonizar esta noche, ni mi intención, ¿no? Demonizar la figura de Edison. Sin duda alguna fue un hombre que marcó el palpito y del avance científico en el mundo. Pero claro, haber eclipsado y haberse reído directamente del mayor hacedor, por decirlo, porque para mí Tesla está en el ranking número uno, ¿no? De los genios que hemos tenido en el planeta, ¿no? A la hora de encender un móvil, a la hora de encender la luz, a la hora de montarnos en el coche, de coger un tren, de escuchar la radio. Eso está firmado por Tesla y no sabes lo que me entristece, que es la denuncia que yo esta noche quiero hacer aquí en La Otra Mirada sobre ese olvido injusto en el propio transcurso de la historia. Miguel, te voy a proponer que escuches el siguiente audio. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. Necesito algo imposible. ¿Le resulta familiar la frase «un hombre puede ir más allá de su alcance»? Es falso. El alcance va más allá de su valor. La sociedad solo tolera los cambios de uno en uno. La primera vez que quise cambiar el mundo, me llamaron visionario. La segunda vez, me pidieron educadamente que me jubilara. Ahora estoy disfrutando de mi jubilación. Nada es imposible, señor Angier. Lo que desea tan solo es caro. Si decidiera construirle la máquina, ¿la presentaría meramente como una ilusión? Si el público creyera que lo que hago en el escenario es real, gritaría, no aplaudiría. Como cortar una mujer en dos. Señor Angier, ¿ha considerado el precio de semejante máquina? Su coste no es problema. Puede que no, pero ¿ha considerado usted el precio? No sé si le sigo. Regrese y olvídelo. Sé reconocer una obsesión. Nunca traen nada bueno. ¿A usted no le han traído nada bueno? Al principio sí, pero hay que saber parar. Hoy soy su esclavo y un día acabarán por destruirme. Si sabe lo que es una obsesión, sabrá que no voy a cambiar de parecer. Muy bien. ¿La construirá? Ya he iniciado su construcción, señor Angier. Espero que disfrute de este entorno, ya que llevará tiempo. Ahí está, la síntesis de un hombre que era capaz de encender bombillas sin utilizar los hilos de la electricidad y, por otro lado, alguien con la firme obsesión de querer cambiar el mundo. En realidad, ese era uno de los grandes perfiles de Nikola Tesla, ¿verdad, Miguel? Sí, y si hacemos la comparación con Edison, esa es la gran diferencia. Edison es un inventor y sobre todo es una persona que piensa en la rentabilidad inmediata de sus inventos. No se puede negar que es la persona que más patentes registró, aunque es cierto que no todas eran suyas, porque su equipo que trabajaba para él también desarrollaba inventos que luego se registraban bajo el nombre de Edison. Si tuviéramos que comparar a Edison con alguien de nuestra época, para que lo entendamos, yo creo que el que más se parecería a Edison sería Steve Jobs, por ejemplo, una persona que en realidad Edison sí inventó cosas, pero para que nos entendamos, con el olfato comercial para sacar un rendimiento económico. Es decir, los descubrimientos de Edison, si él descubría un principio en su laboratorio, un fenómeno, lo que fuera, tenía que ser algo que se pudiera concretar en un aparato, en algo que se pudiera comercializar y vender. Si no se podía comercializar y vender, y evidentemente dar beneficios, a él no le interesaba. Tesla tiene una visión totalmente diferente. Cuando Tesla, su sistema acaba imponiéndose, su sistema de corriente alterna, porque George Westinghouse, el fundador de la multinacional que todos conocemos, consigue sus patentes porque Tesla se las cede prácticamente por unas migajas, y se empiezan a aplicar en las cataratas del Niágara, la primera gran central hidroeléctrica que empieza a dar energía eléctrica a un quinto de la población norteamericana de ese momento, hablamos de la última década del siglo XIX, Tesla está ya en otra cosa, porque ha descubierto el fenómeno de la resonancia, ha descubierto cómo las ondas electromagnéticas pueden transmitir electricidad, información y electricidad, que ese es el principio en el que derivará la radio, pero Tesla tiene una visión mucho más amplia. Él no ve solamente un sistema que será capaz de transmitir la voz o incluso de transmitir imágenes, sino que empieza a concebir un mundo en el que la propia energía eléctrica se transmita de manera inalámbrica, se pueda generar en cualquier lugar del mundo y esa electricidad pueda ser enviada, si es necesario, a la otra punta de la Tierra a través de la resonancia de la ionosfera y de la corteza terrestre, y empieza a vislumbrar un mundo en el que la energía literalmente se tomará del aire, desaparecerá la necesidad del cableado y de pasar por contadores y de pasar por empresas que tengan que hacer la inversión y cobrar por ella para llevar la energía. Él empieza a ver todo un mundo que él considera que con su tecnología va a dar un salto hacia adelante que va a traer la mejora de la humanidad. Esa es la diferencia, yo creo, fundamental entre Tesla y Edison. Tesla descubre los principios, pero no se para a desarrollar inventos concretos para comercializar, porque él ve el conjunto, él quiere llevar todo adelante. Eso hace que empresarialmente Tesla sea un desastre y que el dinero que gana pues lo acabe perdiendo, porque no hay una salida comercial a lo que él piensa. Pero por otro lado, como bien dices, eso es lo que marca la diferencia entre alguien que literalmente quería cambiar el mundo, algo que él consideraba que iba a mejorar a la especie humana en todos los sentidos, porque consideraba que de sus inventos iban a venir desde el fin de las guerras hasta una época de prosperidad que se iba a distribuir de manera igualitaria entre la gente, y eso desgraciadamente se quedó poco más que en un sueño. Hubo un tímido intento con la Torre Wardenclyffe, el complejo que empezó a construir en Long Island, y efectivamente esa es quizá la seña distintiva de Nikola Tesla. Miguel, ahora te preguntaré por eso. Antes de nada, te invito a que salgamos un momento del estudio, escuchemos el mismo sonido del trueno, de la electricidad que esta noche nos trae ese hombre de la historia olvidado llamado Nikola Tesla. Foro forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Este es el alma del galeón. Un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Tendrá noticias mías en unos días, señor Ángel. Magia. Magia. De verdad. Damas y caballeros, solo aquí en el Royal Albert Hall de Londres. Uno de los milagros de nuestro tiempo. Una maravilla tecnológica. No habrán visto nada igual en sus vidas. No creerán lo que van a presenciar. El milagro de Nikola Tesla, damas y caballeros. Energía gratuita y limpia. ¿Desea conocer el futuro? Le aseguro que este hombre va a cambiar el mundo. Damas y caballeros, pasen y vean. Tomen asiento. Nada de colas. Damas y caballeros. Lo siento, pero ha habido objeciones. ¡No me extraña! ¿A usted le parece seguro? Este aparato. Padecemos la campaña difamatoria de Thomas Edison contra la claramente superior corriente alterna del señor Tesla. Hemos sugerido amablemente al señor Tesla que reconsidere su presentación. Pero, según me están diciendo ahora, se niega a aparecer con tales restricciones. ¡Despejen la sala! ¡Esto va a explotar! ¡Despejen la sala! ¡Damas y caballeros, por favor! Noche de radio, noche de investigación y noche de altura periodística, donde tenemos el placer de contar con la compañía de Miguel Ángel Delgado, autor de un libro de referencia al cual os recomiendo a pies juntillas llamado Yo y la energía. Miguel, hay una cosa de Tesla que es la mala suerte concadenada en su propia vida. Yo me quedé alucinando cuando tú contaste que gran parte de él va buscando gente con dinero que de alguna manera patrocine las investigaciones, los experimentos que él está realizando. Y mira por dónde la desgracia, que John Jacob IV está dispuesto a pagar y a subvencionar gran parte de su trabajo, pero se hundió el Titanic y con él el millonario. Es que es mala suerte la cosa, ¿eh? Sí. Hombre, la historia de Tesla con John Jacob Astor es muy curiosa, porque es cierto que Astor era un... hay que situarse en el Nueva York de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es un momento en el que hay toda una revolución tecnológica. Es un país joven que supera el trauma de la guerra de secesión y de repente empieza a aplicar sus enormes recursos y la captación de las mentes brillantes que vienen de todo el mundo, sobre todo de Europa. Es un periodo fascinante en el que la ciudad crece y en el que los millones se crean grandes fortunas, pues con el ferrocarril y con nuevas industrias, y aparece una serie de personajes con muchísimo dinero, con muchísima riqueza, hecha en 100 años prácticamente, y con muchísimo interés por invertir en descubrimientos científicos y tecnológicos. Es el último grito, es invertir ese dinero. John Jacob Astor IV, millonario o propietario, por ejemplo, del Hotel Waldorf Astoria, que es símbolo del lujo máximo en Nueva York y hotel en el que el propio Tesla se alojó durante 20 años. Conoce a Tesla, hay una amistad entre ellos y Astor está dispuesto a darle dinero a Tesla para que sobre todo desarrolle los osciladores mecánicos y electromagnéticos, que era una parte de los inventos de Tesla, para que los comercializara. Tesla coge ese dinero y lo que hace es irse a Colorado Springs, que por cierto, el fragmento que hemos escuchado antes formaba parte de la película El truco final de Prestige, y a Tesla le interpreta David Bowie nada menos, y esa escena que hemos oído sucede en el laboratorio que construye Tesla en Colorado Springs, que es donde hace las pruebas de su sistema y ve que es factible. Pero evidentemente se ha gastado el dinero de Astor en algo que no era para lo que Astor le había dado el dinero. Eso Astor, evidentemente, cuando se entera no le sienta muy bien, y hay unos años en los que se distancian el millonario y Tesla, pero hacia 1910 vuelven otra vez a acercarse, y esta vez Astor se interesa mucho en otro de las ideas que había tenido Tesla, de los inventos, pero que no había podido desarrollar prácticamente más allá de los planos y de los esquemas, que es un aparato de despegue vertical que parte de un principio que es en el que se basan los aviones que ahora mismo existen de despegue vertical. Astor quiere financiar eso, que probablemente habría sido la salvación económica de Tesla en caso de que lo hubiera desarrollado, pero como bien dices, en 1912, cuando Astor volvía a Estados Unidos con su segunda mujer, que estaba embarazada, y volvían a Estados Unidos para que, después de una larga luna de miel por Europa, para que su mujer diera a luz en suelo americano, no se les ocurre otra cosa que coger el Titanic, y en ese viaje de vuelta está entre las víctimas que se ahogan, y efectivamente la última, prácticamente la última esperanza de Tesla de conseguir una financiación que le sacase del agujero económico en el que cada vez se enterraba más, pues desaparece. Miguel, en esta recta final vamos a hablar también de la cara un poco más extraña, más rara o más oculta del propio Nikola Tesla, porque él dice, él propone y codea, ¿no? Por ejemplo, al ejército norteamericano le ofrece el torpedo teledirigido. Él ya había presentado frente al asombro el primer juguete teledirigido de la historia, un barquito. Y también él anuncia el famoso rayo de la muerte. ¿Por qué no decirle esa incógnita que produce también su famosa torre cuando un mundo había entrado en guerra? Por no decir que incluso había, según él, recibido un mensaje desde el propio Venus, ¿no? Esa es la otra cara de Tesla menos conocida, ¿verdad? Sí, y es la parte que más daño le hace. Precisamente estamos a punto de publicar un libro que se titula Firmado Nikola Tesla, que recoge sus artículos y cartas suyas, en la que se puede ver lo complejo que es este personaje, sobre todo en las últimas décadas de su vida, porque él vive, él tiene una larga vida. De hecho, muere en 1900, el 6 de enero de 1943, más o menos el 6 de enero, porque cuando se encuentra su cadáver en la habitación del hotel en la que vivía, que llevaba un tiempo muerto. Entonces, se supone que murió el 6 de enero, pero no está, no está claro. Si tenemos en cuenta que nació en 1856, vemos que tiene una larguísima vida, y que el fracaso de su proyecto de Wardenclyffe de transmisión, que iba a ser la primera piedra de su sistema mundial de transmisión de electricidad e información, pues se empieza a ir a pique a partir de 1903. Es decir, hablamos de 40 años en los que el nombre de Tesla empieza a olvidarse, incluso en su vida, pero son unos años un tanto oscuros en su vida. Él habla de que ha desarrollado, como bien dices, una derivación de su sistema de transmisión eléctrica que traería el arma definitiva, una especie de impulso electromagnético de altísima potencia que, según él, sería capaz de aniquilar todo en 300 kilómetros a la redonda, de hacer caer a tierra pues cientos de aviones que estuviesen volando a la vez. Y él piensa, él tiene la iniciativa de ofrecer este invento a las principales potencias del mundo, porque en su ingenuidad piensa que si todos los países principales dispusieran de un arma semejante, la guerra sería imposible, porque nadie podría ganar y nadie se atrevería a utilizarla. Bueno, la bomba atómica nos ha demostrado que esa teoría de la disuasión es muy peligrosa, porque el ser humano está tan loco que no hay un arma demasiado potente como para no ser utilizada. Toda arma que se emplea siempre cabe el riesgo de que sea utilizada por alguien. Pero él sigue haciendo esas menciones al rayo de la muerte. También durante su estancia en Colorado Springs, él recibe una señal rítmica de radio que él atribuye a Marte. Él dice que lo ha recibido desde Marte, que es la primera persona que ha recibido una comunicación interplanetaria. Y evidentemente, si sumamos todas esas cosas y además que su salud mental se va resintiendo con el paso de las décadas, por ejemplo, empieza a obsesionarse con las palomas. Él siempre había sido una persona muy obsesionada, por ejemplo, con la limpieza, no daba la mano a nadie, limpiaba los cubiertos 18 veces, estaba obsesionado con el número 3, es decir, tenía una serie de rasgos, por decirlo suavemente, bastante peculiares en su comportamiento, pero eso, con el paso de los años y según se va adentrando en la vejez, pues se va prolongando. Hasta que llega un momento en el que es muy difícil saber qué hay de cierto y qué no hay de cierto en sus afirmaciones. Y eso ha sido también un poco la base de la leyenda y de conspiranoica de Tesla, que le ha hecho más daño que favor, porque muchos seguidores de Tesla están convencidos de que gran parte de sus inventos fueron incautados junto con sus papeles a su muerte, que el gobierno norteamericano los retuvo durante décadas y que todavía hoy hay inventos de Tesla guardados en archivos clasificados que nunca se han dado a conocer. El problema de que Tesla sea conocido por eso es que ha hecho que se olvide totalmente las cosas que sabemos que de verdad hizo y que revolucionaron el mundo. Por supuesto la radio, por supuesto sus métodos de generación de electricidad y distribución de electricidad, y para muchos se ha quedado convertido en una figura de científico loco que sí da mucho juego en películas, en cómics, en todo esto, pero hace que en el fondo no se le tome en serio. Pero qué injusto, creo que es una de las cosas que más ha hecho para que su figura no sea tomada en serio. Qué injusto. Tenemos que tener siempre en cuenta que cada vez que escuchamos la idea conspiranoica, como tú decías, ¿no? Hay un tsunami, un terremoto en el mundo. Eso está inspirado en una tecnología que basada tesliana en una torre que está colocada en no sé qué lugar. Qué pena que de alguna manera, como tú bien apuntas, ¿no, Miguel?, se le haya hecho tanto daño y esto haya podido ser arenas que todavía sedimenten un poquito más el peso y la figura de ese gran hombre. Su acto final es en sí mismo el reflejo de su propia vida, muerte en soledad, práctica arruinado en un hotel de tercera en Nueva York, estando absolutamente solo y rodeado por aquellas palomas por las cuales él llega a confesar, como tú bien decías en tu libro, que él llega a estar enamorado hasta una de sus propias palomas, ¿no? Es la vida y muerte, ¿no?, de un auténtico genio. Un genio como el invitado que esta noche nos acompaña, un hombre al que... Ya me gustaría. Miguel, ¿has realizado un trabajo... Obsesionado, sí. Creo que en eso coincidimos. Has realizado un trabajo fantástico, de verdad, y creo que es hacer justicia y es devolver en forma cultural y enigmate, porque todo hay que decirlo, ¿no?, la figura de ese hombre. Yo románticamente me quedo, Miguel, con una estampa muy bonita, ¿no? La figura de aquel niño sentado en aquella gran estepa en Croacia, en Esmiria, sentado en soledad, triste, con su gato en los brazos, imaginando ese mundo que él quería cambiar Un mundo que en definitiva, en su imaginación, ya empezó a cambiar. El tiempo ha hecho que cambiase y permutase definitivamente el mundo. Esta noche en este estudio tenemos que devolverle el favor. Su nombre era Nikola Tesla y esta noche nos ha acompañado Miguel Ángel Delgado. Miguel Ángel, mucha suerte con tu nueva publicación. Repetimos el nombre del libro que ya está en circulación, que es Yo y la energía. Y ese suma y sigue de este periodista enamorado con la figura de Tesla y que está haciendo un trabajo maravilloso. Miguel, de verdad, gracias con el corazón por haber venido esta noche aquí a La Otra Mirada para hablarnos de ese genio olvidado. Nada, gracias a vosotros. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. El primer médico de la historia. ¿Cuál fue el primer médico de la historia? Pues para poder conocer el nombre de un médico nos tenemos que remontar mucho, ni más ni menos que al siglo XXVII a.C., época en la que vivió Imhotep, un sabio de los pies a la cabeza, porque además de medicina sabía astronomía, matemáticas y arquitectura. Quizá por eso el rey Zoser de la tercera dinastía, que no debía ser tonto, le eligió como médico personal. Los conocimientos médicos de Imhotep aparecen recogidos en un papiro de unos 4 metros y medio de largo que se encuentra actualmente en la Academia de Medicina de Nueva York. Este papiro se llama de Smith, en memoria del egiptólogo que lo recuperó. Cuando uno lo analiza con detalle, la verdad es que no puede por menos de contener la respiración, porque en aquella época ya conocían la existencia del hígado, del corazón, de los riñones e incluso de los uréteres. Tanto conocimiento anatómico les llegaba a través de los embalsamamientos, ya que tenían que desmenuzar el cuerpo del faraón para prepararlo para el último viaje, el del más allá. Pero no se crean que los egipcios no cometían errores, los cometían y además eran errores de bulto. Los médicos egipcios pensaban que el pensamiento residía en el corazón y que de él partían los vasos sanguíneos, los cuales transportaban, prepárense, aire, sangre, esperma y alimentos a las diferentes partes del cuerpo. Vamos, que más que vasos sanguíneos, aquello eran autopistas. Imhotep fue el constructor de la famosa pirámide escalonada de Saqqara, y cuando falleció, los egipcios lamentaron tanto su muerte que le hicieron dios. Todo un detalle. Como sé que habrá muchos cinéfilos oyéndonos, les diré que Imhotep es el malo malísimo de la película La Momia, y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si Imhotep levantase la cabeza y viera las atrocidades de los guionistas, seguro que se moriría de un infarto. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Sapecagro, empresa líder en el mercado de fitosanitarios y fitonutrientes en la península, les ofrece, a través de su distribuidor en la zona, Mercafito, las mejores soluciones para el cuidado de su olivar. En Mercafito podrá encontrar productos referentes en el sector olivarero, como la gama Covinex, con su marca estrella, Covinex Forte MZ, y soluciones nutricionales como el Fortan, un fortalecedor nutritivo ideal para esta época del año. Sapecagro y Mercafito. Socios que cuidan de tu cultivo con máxima eficacia, alta calidad y gran rentabilidad. Tu criterio nos interesa a todos. Deja tu huella en Twitter,

tremenda y sugerente, una película valiente sin duda alguna, con un título, La luz de Mafaska. Zacarías, buenas noches y bienvenido a La otra mirada. Buenas noches, Alejandro, buenas noches a todos y de verdad muchísimas gracias por haber contado con nosotros. Es un placer, amigo mío, recibirte esta noche en este viejo y hermoso galeón de La otra mirada. Zacarías, no sabría yo decirte si es la realidad la que se ha montado encima de la ficción o la ficción encima de la realidad. En cualquier caso, hay algo antropológico, hay algo especial en toda esta historia. La luz Mafaska, ¿cómo nace este proyecto? Pues mira, el proyecto nació casi por casualidad. Yo me fui con un compañero mío de acampada a la isla de Fuerteventura. Normalmente yo vivo en otra isla, en la isla de Gran Canaria, y fuimos a parar al sur de la isla, que es una península impresionante con unos parajes que desde que uno llega allí se le sobrecogen, porque es una playa de 14 kilómetros rodeada por una cadena montañosa también que dura que recorre los 14 kilómetros. Uno tarda como 2 horas y media en llegar a esta playa, y luego cuando llegas a la playa con un mar de invierno, con un mar del norte bastante bravo, pero una playa paradisiaca, digamos, al mismo tiempo, pues en medio de la playa uno se encuentra un cementerio allí alejado de todo, y luego un pequeño castillo que está medio en ruinas y medio habitado por una familia de hermanos bastante peculiar, y dije, pues aquí, Dios mío, aquí hay que hacer una película, lo único que me falta es la historia. Y cuando volví a mi isla, pues le contaba a todos mis amigos dónde había estado y que nos habíamos quedado impresionados, y de repente un amigo pues me trajo un par de podcasts donde hablaba de La luz de Mafaska, y a partir de ahí, aparte de que me encantó el programa porque hablaba de luces populares en todo el mundo, pues poco a poco parece que se me fue apareciendo La luz de Mafaska por todos lados, pero en el sentido de que yo solo oía hablar ya de La luz de Mafaska. Volví a Fuerteventura varias veces y ya empecé a preguntar por la leyenda y por el misterio de esta luz. Luego apareció otro programa en la televisión en Cuarto Milenio sobre la luz, y dije, vaya, parece que no, que nos estamos siguiendo, nos estamos encariñando el uno con el otro. Y así, 3-4 años después, y después de visitar muchísimas veces la isla de Fuerteventura y quedarme allí, pues conseguimos sacar el proyecto hacia adelante. Un programa hermano de la radio, desde luego. O sea, aquí esta noche felicitar sin duda el tremendo trabajo que realizan nuestros compañeros de Milenio y Cuarto Milenio. En cualquier caso, esa historia llega a ti. Tú como director sientes que tienes la necesidad de contar qué es lo que estaba ocurriendo, porque claro, volvemos a poner un poco esa perspectiva, ¿no? Cuando se recurre netamente a la ficción es fácil, ¿no?, argumentar, llevar al guión, pero cuando es al contrario, cuando es algo que es un legado de nuestra propia identidad, ¿no?, del propio misterio, arraigado, como antes decía, a las propias arenas del tiempo, heredado de padres a hijos. ¿Cuántos testimonios habéis necesitado, habéis encontrado? La reticencia también, por otro lado, de la gente que no quiere hablar, por el miedo quizás, o por el miedo al que dirán. ¿Y cómo habéis esbozado todo lo que es ese escenario para poder conjugar una historia que sea más o menos creíble a la hora de sentarse en el cine? Sí, nosotros nos costó muchísimo tiempo, como 3 años, terminar el guión de la película, y fue una etapa muy curiosa porque íbamos haciendo guiones en función de los testimonios que nos íbamos encontrando y de lo que nos íbamos leyendo, íbamos investigando, pero no nos acababa de convencer ningún guión porque todos parecían demasiado peliculeros, demasiada película, digamos, como la típica película que podemos tener de misterio, de terror, que nos llegan desde los estudios de Hollywood siempre, ¿no? Y decíamos, pero esto no es lo que es realmente La luz de Mafaska. Igual la gente no sabe lo que es y le puede gustar la película, pero no tenemos que ser más fiel a la historia y a lo que vive la gente y el vivir día a día con esa luz que se le aparece, pues hasta la semana pasada se está apareciendo. Es una luz con la que la gente convive con una tranquilidad dentro de su miedo, a otros dentro de su escepticismo, pero es, digamos, que no parece una película de ficción lo que queríamos conseguir. Y a medida que nos fuimos metiendo más y que fuimos volviendo una y otra vez a la isla, pues curiosamente al final decidimos rodar la película sin ningún guión. Después de 3 años de trabajo y de muchas versiones de guión, dijimos, mira, tenemos unas personas que vamos a entrevistar, tenemos 3 personajes que nos acabamos de inventar, que uno de ellos es una investigadora que se acerca a la isla a investigar La luz de Mafaska, y otras son 2 muchachas que vienen en el pueblo y que la ayudan en su investigación, y vamos a dejarnos llevar. tanto por la ficción como por el documental, a ver qué conseguimos dentro de un mes de trabajo y un mes de rodaje. Y así poco a poco fuimos descubriendo unos testimonios nos iban llevando, pues, a un poco que nos íbamos inventando algunas cosas paralelas a esos testimonios, pero quiero decir que todos los testimonios que aparecen en la película en ningún caso son actores. Los actores son los otros personajes y simplemente, pues eso, nos dejamos llevar por lo que nos iba pasando. Momento de una película, la cual es absolutamente esta semana noticia, sonidos que suenan así. ¿Qué opinas de la luz de Mafasca? Es un cuento que nos han contado siempre desde chiquitos. Pero para meternos miedo, para que nos fuésemos a dormir y eso. Yo no la he visto nunca. Pero es verdad que hay muchísima gente que sí la ha visto. Las cosas no son tal como las vemos. Las cosas son tal como son. Bueno, pues ahí están esos sonidos que nos sitúan en esa cinta que acaba de ver la luz de Mafasca. Esta noche nos acompaña a bordo del Galeón de la Otra Mirada su director desde las Islas Canarias, Zacarías de la Rosa. Zacarías, ¿ha habido algún momento donde no sabrías tú saber muy claro si estabas rodando una película o un documental? Porque algunas veces la realidad se comía directamente a todo el plano argumental de la propia cinta, ¿no? Sí, yo casi que prefiero decir que, aunque la película está catalogada de ficción, para mí es un documental en el que meto varios personajes de ficción, porque nosotros en todo momento éramos un equipo muy reducido de trabajo, sobre todo, digamos, para no invadir las casas o las vidas de la gente que íbamos entrevistando, porque son gente muy sencilla, pero a su vez que primero ponen una coraza, ¿no? Entonces te tienes que acercar con ellos, pues, poco a poco y a lo largo de los años, y nosotros mismos vivíamos en el lugar donde estaba teniendo lugar la película. Si la película tenía lugar dentro de una casa que está perdida en medio de una playa, pues todo el equipo nos desplazamos a esa casa y allí convivimos durante un mes entero. Entonces, a medida que iban pasando los días, pues claro, en los pueblos más cercanos todo el mundo ya conocía que había un equipo de rodaje, pues rodando en torno a la historia y al misterio de la luz de Mafasca, y se nos iba acercando gente. Oye, pues el otro día la vio fulanito, mira a ver si lo puedes entrevistar. Se nos iba acercando la gente para contarnos sus batallas, porque hay que decir que la gente no lo esconde. Sí, es verdad que algunos no quisieron salir en la cámara, sobre todo aquellos que tuvieron un encuentro, digamos, más desafortunado con la luz, pero lo normal es que todo el mundo te contara sus historias de la luz de Mafasca con una naturalidad que a mí me parecía como hasta demasiado, como si fuera a veces fabricada, porque era demasiado natural todo y demasiado perfecto. Y quiero decir que la película fluyó con muchísima naturalidad, y por eso digo yo que para mí nosotros utilizamos la técnica de un documental más que la técnica de una ficción para rodar la película, y por lo menos yo cuando recuerdo la peli me quedo más con ese sentimiento, ¿no? Como si todo fuera verdad dentro de la peli. Ahora le voy a pedir a un director de cine como tú que utilices y permutes, ¿no?, directamente tu lenguaje, ¿no? Ahora que estamos inmersos directamente en un lenguaje radiofónico, de tú a tú, amigo mío, ¿cuál ha sido ese momento el cual se te ha quedado de forma inherente atrapado en el pecho, ¿no? Ese testimonio, esa mirada perdida hablando sobre esa luz, la cual es tremendamente difícil de entender. ¿Cuál fue ese momento que no has podido olvidar? Pues para mí fue de Pepe, un personaje, un señor que vive en el municipio de La Antigua, que debe rondar como los 80 años, y él nos contaba que había visto... No, él no decía nunca que había visto la luz de Mafasca, pero nos contó dos encuentros con la luz de Mafasca. Entonces yo no sé, el hombre nos decía todo con pelos y señales, cómo la vio, cómo se le apareció por aquí y por allá. Y luego nos decía que normalmente el que no tiene corazón para ver la luz de Mafasca no le acomete, que es una de las frases. Me recordó también a una de las pruebas de valor para convertirse en guerrero, era que salían al monte y si se encontraban con la luz de Mafasca es que estaban preparados para ser guerreros y para dirigir un poco el clan o la tribu. Y esa misma frase me la volvió a decir este señor que probablemente no había visto nunca ni oído el programa de Iker Jiménez, y él lo decía con una naturalidad, pero no se refería a sí mismo, sino decía, no, yo la luz no la he visto nunca, yo tengo mucho miedo para ver la luz. Y en cambio nos había contado la experiencia. Entonces eso para mí demuestra mucho pues lo que yo he sentido a lo largo de la peli, o a lo largo de todo este trabajo, que la gente ve la luz, pero parece que no la vio nunca. Y después todo el mundo que ve la luz tiene muchísimo miedo de verla y no la quiere volver a ver. El letargo. Entonces, este señor recibe muy bien todo eso y yo me quedo siempre como un poco traspuesto con los comentarios. Una bonita instantánea la que me estás haciendo, ¿no? Sobre todo la pureza del corazón frente al propio terreno del misterio, lo cual crea esa dualidad, ¿no? Ser justos para poder topar con algo que está por encima, ¿no? Es un lenguaje totalmente difícil de hacer nuestro, ¿no? Y de orquestar, pero que ahí está sin duda alguna. Decimos que hay un letargo del viajero, ¿no? En esas infinitas y laberínticas carreteras que de alguna manera ponen en alerta, ¿no? En el inconsciente de aquellas personas que un día pudieron haber llegado a topar nada más y nada menos que con el fenómeno de lo imposible. Yo esta noche a Zacarías de la Rosa, al director de la película La luz de Mafasca, que se acaba de estrenar, le quiero hacer un regalo. Zacarías hace un tiempo... en este mismo programa intentábamos llegar, ¿no?, a lo que es el epicentro de ese misterio, y hubo un testimonio en este programa el cual nos dejó muy tocados por, sobre todo por la autenticidad y por ser un elemento el cual no esperaban, para que tú y yo lo entendamos, no es ir en busca de un misterio y tomar cierta referencia. Eran unos jóvenes a finales del año 1976-77, como ahora escucharemos, que un día tocaron con el misterio, y este es un regalo que pongo a vuestra entera disposición, un regalo de La otra mirada hacia vuestro trabajo, ¿no? Lo podéis utilizar ahora y siempre para que de alguna manera os ayude, ¿no?, a poder sumar, si cabe, un poquito más de línea de argumento a este tremendo enigma. Lo escuchamos, Zacarías. Estupendo. Sí, y yo era una de las conductoras, era a finales de los 70, sí, podía ser el 76 o 77. Y bueno, íbamos, ya teníamos coche, ya todavía no había luz eléctrica en la mayoría de los pueblos, pero nos movíamos alegremente, disfrutábamos como toda la juventud de ir a todas las fiestas, y había una cierta libertad que salíamos solos, con amigos, con hermanos, y fuimos desde el pueblo donde vivíamos, que era La Matilla, hasta Corralejo, a un baile, a una fiesta, hasta la madrugada. Y bueno, al volver, pues ya llegando al pueblo nuestro, entre La Matilla, Corralejo, está Tefía, la zona de Tefía, que siempre se veía mucho la luz Mafasca por ahí. De hecho, pues yo creo que todas las veces que la vi pequeñita y lejana fue por esa zona. Pero esa vez, pues nos impresionó bastante porque era una luz que tan pronto era pequeñita como era enorme, como saltaba, como se acercaba más, se acercaba menos. Tanto es así que ya los dos coches paramos, yo llevaba al de adelante y detrás iba otra persona, un hermano mío concretamente, con más amigos y amigas. Tan impresionados por la luz, nos hicimos a un lado de la carretera, nos bajamos, comentamos, es la luz Mafasca, ¿no? Pues claro, tiene que ser, no puede ser otra cosa. Claro. Uy, qué barbaridad, qué bonito, qué miedo. Toda la euforia que veníamos de la fiesta, hasta con una copita y de estar de marcha toda la noche, qué bien la luz de Mafasca, qué vacilón, qué esto, qué lo otro, pero que de pronto la luz da un salto tan gigantesco que se pone justo al lado de los coches nuestros. Y bueno, aquello fue, y al gritar, arranca, métete en el coche, estas claro. cosas que te pasan en las pesadillas, que no das tino al llegar al coche, abrir la puerta, meterte dentro, darle al contacto, todo eso se te hace eterno. Yo recuerdo que en ese momento ya no vi nada más, solo la forma de llegar al coche, de meterme, de ver que todas se metían y cerraban la puerta. Y las demás dicen que, bueno, que nos siguió un poquito más. Y todavía nos parece pues increíble que nosotros hayamos vivido esa experiencia. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Estamos escuchando estos audios, unos testimonios que nos apuntan a unos jóvenes que venían directamente de fiesta a finales del año 1976-77 y allí tropiezan con ese misterio con nombre propio, Luz de Mafasca. Zacarías, un testimonio más a que se suma a una hilera, ¿no? Un rosario de personas que dicen haberse topado con lo imposible. Sí, de verdad, y es que los testimonios son muy numerosos. A mí me impresionan siempre todos los testimonios, sobre todo porque prácticamente todos acaban igual, y yo creo que ese es el verdadero misterio más de qué es lo que se esconde detrás de la luz, porque de verdad hace 10 minutos acabo de hablar con una persona en otra isla, en la isla de Gran Canaria, que escuchó una entrevista mía de radio y se volvió así como loco para conseguir mi teléfono y me decía que lo que yo estaba contando en Fuerteventura él le había pasado en otra isla, en la isla de Gran Canaria, y acabo de hablar con él ahora, un señor de 67 años, y me contó que la había visto hace 30 años. El hombre estaba alucinando porque prácticamente no le había contado nunca a nadie su experiencia, y cuando yo por casualidad esa entrevista de radio, pues de verdad que quiso hablar conmigo y me estaba contando ahora, pues decía prácticamente lo mismo, que se le había aparecido la luz, que la había seguido durante 15 minutos, porque la luz a veces no es que la veas y se pose delante tuya, sino que incluso te sigue caminando. A este señor le siguió durante 15 minutos y me lo repetía y una otra vez, dice, pero la luz no me hizo nada, pero yo tengo mucho miedo, no quiero volver a verla en mi vida. Eso de la luz no me hizo nada, pero yo tengo mucho miedo, es como una constante que se repite. Y luego se preguntaba al hombre, ¿y de verdad que esta luz la ve la gente en otros sitios del planeta? Y yo le contaba que también, que se ve en otros sitios, que se ve en la península, que se ve en Sudamérica, América, en muchos sitios. Le conté la historia de los indios norteamericanos y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué nos escogen a nosotros? ¿Por qué somos los elegidos? Que se nos aparece una luz y nos da mucho miedo y no queremos volver a verla. Digo, bueno, señor, pues ese será el misterio. Yo creo que eso es lo más grande y lo más bonito también. Sin duda alguna. Fluctuando una luz con vida propia. A mí eso es una frase que se me quedó internamente sobrecogida, ¿no? La subrayé porque me pareció la descripción propia, ¿no?, del fenómeno. En cualquier caso, Zacarías, en los miembros del equipo, supongo que para gusto colores, ¿no?, unos más creyentes y otros no, al claro. Final del rodaje, ¿qué sensación o qué había algunos que habían cambiado su opinión frente al propio misterio? No, es que de verdad te quedas como paralizado, en el sentido de que a medida que te metes más en el misterio, más te cautiva, o más nos cautivaba a todos nosotros, y dice, mira, yo es que no me lo creo, pero es que también me lo creo todo. Entonces es una cosa que no sabes qué decir, pero desde luego esa gente no miente, yo lo tengo clarísimo, que pueda ser un alma en pena, que está vagando, podrá ser o no podrá ser, eso no lo podemos saber, pero que se le aparece a la gente que le sigue y que la gente tiene un temor enorme a volverla a ver y que la luz normalmente, salvo en contadas ocasiones, no le ha hecho absolutamente nada a nadie, eso nos quedamos todos seguros de que sí. Es como cuando te dicen, vi un ovni, y dice, ya, viste un ovni a lo lejos, que podría ser un reflejo, y dice, no, pero este ovni se me acercó y me siguió durante media hora. Si te lo cuenta alguien, lo normal es que diga, mi madre, esto estaba fatal de la cabeza. Claro. Pero es que pasa, es que ocurre y ha ocurrido durante muchos siglos, y cuando ya conoces a la gente y convives con ellos y ves que son gente mayor, gente pequeña, gente de todas las clases sociales, no simplemente gente que viva en el campo, sino gente que vive en la ciudad pero se le aparece cuando están en el campo. Entonces uno lo que se queda es maravillado. Nosotros lo que tratamos de reflejar en la película, más que desvelar qué es la luz de Mafasca, porque yo creo que es un misterio y no lo desvelamos ni en la película ni nos lo desvela nadie, es cómo se vive conviviendo con la luz de Mafasca y en un universo pues muy muy peculiar, como es un pueblo recóndito en una isla, pero con unas leyendas que uno no sabe eso, si son verdad, si son mentiras, si creerlas, si no creerlas. Y como dice una de las frases de la peli, que yo creo que lo resume muy bien, es las cosas no son como las vemos, sino las cosas son como somos nosotros mismos. Qué bonita, esa frase es preciosa. Zacarías, ocurrió ya por simple curiosidad, ¿no? ¿Ocurrió algún detalle del misterio rodando en la película? ¿O os ocurrió algo? Mira, como te contaba antes, durante la semana apareció la luz de Mafasca en uno de los barrancos muy cerca de donde estábamos nosotros, pero no pudimos coger a ese testigo. A nosotros nos ocurrió una cosa pues curiosa, porque yo no digo lo que es, porque sinceramente no sé lo que es. Nosotros vivíamos, como te contaba antes, en una cabaña en medio de la playa, hasta de 14 kilómetros, donde solo hay un cementerio y un castillo. Pues bueno, también hay una cabaña de pescadores, que es lo que te decía, bueno, el rincón perfecto para rodar una película de misterio, de terror. Pues ahí nos quedamos, que la luz tiene que ser con motor o con vela, nos quedamos durante un mes. Y el último día, pues estábamos ya, pues como la señora te estaba contando, estábamos vacilando, pues fiesta, fin de rodaje, asadero, con una barbacoa fuera de la casa, y de repente en la casa habían perros, porque es la cabaña de unos pastores, y los perros siempre están calladitos, porque por allí no pasa nada, pero esa noche no paraban de ladrar una y otra vez. Y nosotros decíamos, bueno, igual es por nosotros, pero estamos en la otra parte de la casa y nos habían visto durante un mes entero y no habían ladrado, o sea que no tenían por qué ladrar. Ya ahí en medio del vacilón de la fiesta, pues, y riéndonos que si ahora nos íbamos a ver la luz, que si no la íbamos a ver, digo, venga, pues vamos todos allí. Entonces fuimos todos ahí los 10 o 12, medios en grupo, pegados, casi como si fuera una película de quinceañeros, a ver, y de repente los perros se callaron cuando nosotros llegamos. Se empiezan otros a reír, digo, mira, yo me voy a ir aquí, que tengo ganas de hacer mis necesidades. Me alejé un poco del grupo, también como en una peli, y empecé a orinar tranquilamente ahí en medio del campo. Y de repente uno me pegó un grito y dice, y enfocó, y habían dos ojos mirándome. Dos ojos enormes, a la altura del suelo, como si estuviera acostado. Yo me eché a correr. Está claro, me eché a correr y de tanto que pasé de todos los compañeros. Pero, de mi grupo, llegué hasta la casa. Zacarías, necesito que me haga una descripción. ¿Cómo eran esos ojos y cómo lo interpretaron los demás? Porque queremos entenderte un poquito mejor. ¿Dónde estaban situados, sí, y de qué manera te estaban mirando? ¿No? O sea, yo estaba como en medio del paraje, ¿no? Ahí en medio de un páramo, y entonces pues los ojos estaban como a 5 metros, 6 metros, estaban pegados al suelo, con lo cual igual era una cabra o un burro, pero tendría que estar pegado al suelo. Digamos, yo no digo que fuera nada especial, yo simplemente digo que me pegué un susto de muerte, porque eran dos ojos. Cuando los alumbras con la linterna, supuestamente eran dos ojos, porque eso es como una pupila, un cristal que se alumbra. Y nada, no lo cuento para decir que era nada raro, sino para decirte que yo me pegué un susto de muerte. Me lo quiero imaginar. Vamos, y la risa fue de todo el grupo, o sea que fue lo más raro así que nos pasó, pero estoy seguro que era una cabra o un burro que estaría dormido y casi le despertaría. Oye, te voy a hacer esta noche una última pregunta, deseándoos toda la suerte que os merecéis de verdad en el estreno de esa película documental llamada Luz de Mafasca. ¿Qué hubieras dado tú por haber captado cámara en mano con el propio misterio, como esta semana ha salido también, días pasados, con esa luz, ¿no?, en otro terreno volcánico, directamente en tierra mexicana, en el volcán de Popocatépetl, ¿no? ¿Qué hubiera dado Zacarías por haber captado lo imposible? Yo no sé si captarla con una cámara, porque a veces hasta eso me parece que es mejor no captarla, pero sí es verdad que tengo el aquello dentro de que qué me pasaría a mí si me encuentro con esa luz. Si voy a ser como los demás, donde que me da un miedo atroz y me saldría corriendo como cuando vi los ojos del supuesto burro ese. Si me hubiera quedado como los indios de Norteamérica esperando, pues a ver si yo soy, si tengo el valor suficiente para verla o el corazón suficiente para verla. Y no sé, siempre uno se queda con eso del misterio, pero como no se me apareció, yo creo también en otra de las frases que decimos por aquí, que a veces las cosas las encuentras cuando no las buscas, y que cuando no las buscas no se te aparecen. Eso es totalmente Yo creo cierto. Que por eso nadie ha podido grabar la luz, ni con una cámara, ni con una cámara de fotos, ni con una cámara de vídeo, ni nada. Así que casi que prefiero quedarme con el misterio y con, no sé, como sé que voy a volver a la isla en muchas ocasiones, pues a lo mejor soy de esos elegidos en tener un encuentro con la luz. Pero todavía no sé si lo quiero tener. Bueno, pues a mí me encantaría que tú, como director de cine, como gran contador de historias, ¿no?, porque es algo muy nuestro, Ojalá esto siga, no termine aquí, que sea un suma y sigue, como tú me decías al principio de este encuentro en la radio, donde tenga suficientes razones con el peso del misterio como telón de fondo para volver a echarte cámara en mano y decir, vamos de nuevo en busca de lo imposible. Zacarías de la Rosa, esta noche de verdad nos hemos vestido de lujo, ha sido un placer tremendo el haberte tenido con nosotros y de verdad a todo el equipo, a todos vosotros, enhorabuena por ese trabajo que habéis realizado, la película Luz de Mafasca, la cual desde aquí estamos haciendo un llamamiento a todos para acudir a las grandes salas a verla. Un fuerte abrazo, amigo mío. Pues nada, un fuerte abrazo, Alejandro, y de verdad muchas gracias por habernos invitado a tu programa, que es fantástico. Las cosas no son tal como las vemos. Las cosas son tal como son. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Hay historias que deben ser contadas de forma personal, siempre frente a un fuego, con Alejandro Sánchez del Olmo. La reflexión con la que quiero compartir de forma íntima y personal antes de terminar este programa esta noche con vosotros frente a este fuego está basada precisamente en las palabras con las que abría el programa, ¿no? Las cosas quizás no son tal cual las vemos, pero ¿cuál es la realidad frente al propio misterio? ¿Cuántas veces me he hecho yo esa pregunta a lo largo de todos estos años de investigación a este lado del micrófono, el que hemos tenido sobre todo la suerte de poder escuchar a personas que han venido a denunciar algo que en su vida era prácticamente un secreto, por el miedo lógicamente al que dirán, por el miedo a que los mirásemos muchas veces como si fuesen bichos extraños? Yo me gustaría que en este momento de la noche escuchásemos la voz de Antonio, un hombre el cual juraré por siempre, un hombre honesto, serio, trabajador, un hombre con una determinada edad, la cual él no tenía absolutamente ninguna ganas ni interés en tener que formular este lenguaje, pero que, por razones que no entendemos, un día el propio misterio llegó a tocar a las puertas de su vida. No solamente a las puertas de su vida, sino también, ¿por qué no decirlo así?, a las puertas de su propio descanso. Esos acercamientos en la velada del sueño, que a esta hora, de forma absoluta y definitiva, corresponden a un lenguaje muy especial. Palabras que sonaban así. Antonio, ¿eso lo has vivido tú en carnes propias? Sí, claro que sí, lo vivimos aquí con mi hermana. Y después yo sé que se pueden manifestar de otra forma. Y si no te hacen daño físico, pues te pueden aterrorizar. Porque a mí me lo han hecho el mes pasado dos o tres veces, vaya. Me han aterrorizado por la noche, durmiendo. Salvando, como siempre, me gusta mucho a mí preservar la intimidad. Pero te voy a pedir que esta noche que hemos abierto la caja de los truenos compartas conmigo qué fue lo que te hicieron. Pues tuve la sensación de que me cogían de los pies. ¿De los pies? Dos veces, dos noches, de madrugada. La sensación no, que me levanté gritando y mirando y qué hay aquí. Perfectamente. En ese momento uno... ¿Sientes rabia también? Sientes rabia, sientes miedo a lo desconocido, no es una persona física que tú te puedas enfrentar, una, dos, no. Sientes miedo a lo desconocido, ¿a qué me enfrento? ¿Cómo lo puedo afrontar? ¿Esto qué es? ¿Qué he hecho yo para verme en esta situación? Vamos a poner también peso al otro lado de la balanza, ¿vale? Para que sea por rigor, por justicia, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Has descartado que

¿Qué es lo que ocurre? Ante la desesperación te encomiendas algo a alguien y ese algo a alguien sobrenatural pues actúa como puede actuar. ¿Cómo? Pues cortándote la ayuda, cortándote las alas de alguna forma, pues para que tú recapacites y digas, no, este no es mi camino. Mi camino es este, que es el que quieren que yo elija. Estas son las palabras que marcan el misterio, la ruta por la que me asomo frente a este fuego de la propia radio. Una noche en donde todo es, y así lo siento, a la medida de una sola mirada. Este galeón se adentra en las aguas y no hay más tiempo y os dice adiós. Un hasta luego que os emplaza al próximo viernes en esta cita, en este lugar del dial donde todo es posible. Digan lo que digan. Un fuerte abrazo. Las cosas no son tal como las vemos. Las cosas son tal como son.